Recientemente, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Suiza publicaron la declaración conjunta, y el presidente del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo de Nigeria, la charla, en condena de que, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus seguidores publicaron un comunicado cuestionando el lanzamiento experimental del misil balístico en el submarino estratégico de Corea.